Hola a todos, mi nombre es Carlos Choi Moisés. Denme un segundito, por favor, porque como siempre, que estoy en mi casa, las cosas salen un poquito mal. Entonces, por favor, denme unos segunditos en lo que checo si todo está saliendo bien. Si tenemos música, ¿se escucha mi voz? Ok, yo creo que ya estamos bien. Espero que ya estemos bien. Cualquier cosa que no estemos bien, por favor, contáctenme a través de nuestro Twitter o a través de nuestro Facebook para que de esa manera sepa que algo está mal y pueda hacer algo para resolverlo. Como todos saben, este programa debe empezar puntualmente a las 5:30, pero desafortunadamente se juntaron varias cosas. Primero, Tere, la persona que se encuentra antes de mi programa, que tiene el programa de la mitología al alcance de todos, se atrasó un poquito y terminó un poquito tarde. Más yo también estaba viendo unas cosas con un amigo, cosas de mi cosplay, larguísima historia que creo que no les compete en este momento, no nos compete en este instante. Y pues obviamente llegué un poquito tarde a mi casa, entonces todo se juntó, pero bueno, les debo 15 minutos, espero poder robarme unos cuantos minutos al final del programa y de esa manera podemos resolverlo todo. Les pido una enorme, enorme disculpa porque Comic Manía desafortunadamente no ha sido tan, ¿cómo puedo decir esto? Tan puntual, semana con semana. Cada vez me atraso un poquito más, no solo en subir los programas, sino simplemente en hacer los programas. Yo sé que en algunos casos ustedes dirán, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué debo de tolerar este nivel de falta de respeto que tiene Joey hacia nosotros, de que no nos está dando el programa cuando nos debe de dar el programa? Y pues bueno, desafortunadamente mi única respuesta es, jóvenes, no tienen por qué aguantarlo, no tienen por qué tolerarlo, nomás tienen que ser un poquito pacientes conmigo, porque pues lo que acabo de sufrir yo, o sea, no fue nada, nada grato, no fue nada divertido, fue bastante repentino y pues bastante doloroso el que estés bien con una persona y de un momento para otro como que las cosas dejen de estar bien y lo pierdas todo, pues como que sí duele. Y créanme, cuando cosas así pasan, me imagino que a algunos de ustedes ya les ha pasado, pues lo último que tienen en la mente es, no sé, Batman, Superman, Doctor Strange y Spider-Man. Como que tienen otras cosas y más que nada lo más importante es tratar de estar bien consigo mismo y como que retomar retomar tu vida y tratar de estar como que tranquilo, ¿no? Entonces, desafortunadamente, como este tipo de cosas a mí me afectan muchísimo, en gran parte porque soy actor y pues obviamente soy un dramático, entonces todo lo siento a la milésima potencia. Entonces, les debo una enorme disculpa de que he estado faltando mucho al programa, me he tardado en subir los programas, pero bueno, espero que, o sea, me entiendan un poquito que no lo hago nomás porque no tengo nada mejor que hacer. Literalmente lo hago porque estoy como que a un nivel de ánimo muy, muy, muy bajo. Pero bueno, ya es lo único que tengo que decir acerca de ese caso. Espero que me disculpen, espero que me perdonen. Y también les prometo que trataré de ser un poquito más, más puntual con estos programas y no retrasarme no solo en subirlos, sino también no dejar de hacerlos para el beneficio de todos ustedes. Y bueno, señores, pues ya el programa ya empezó oficialmente. Ya podemos empezar a checar las preguntas que tenemos en el Twitter. Como todos ustedes saben, el Twitter es @comicmaniamx. Y también podemos responder preguntas a través de nuestra página de Facebook, que como todos ustedes saben es facebook.com/comicmaniamx. Y saben que algo que se me había olvidado hacer, pero lo voy a hacer porque pues, en verdad no tengo absolutamente nada que perder. Abramos el Soho Chat y veamos si alguien está por ahí. A veces me toca ver algunas de las pláticas que estaban sucediendo antes de que empezara este programa. Y rara vez gente nos contacta a través del Soho Chat, pero abrámoslo para tenerlo como que todas las opciones posibles para que todos ustedes puedan comunicarse con nosotros y dar sus preguntas, porque últimamente hemos tenido muy, muy pocas preguntas en el programa y por eso el programa está como que a un paso de ser, pues digamos, de reducir más su horario. Como todos ustedes saben, el programa ahorita dura una hora y media, más o menos. Pero bueno, esperemos que ya para el 2017 este programa solo tenga duración de una hora, porque yo creo que siempre es mejor dejar a tu público pidiendo más que haciendo un programa de 24 horas que básicamente nadie quiere escuchar. Pero bueno, Miguel Ángel nos tiene la primera pregunta. Ah, bro, antes de hablar de Miguel Ángel, tengo que decir y darle las gracias, como siempre, a Israel, sus increíbles y preciosos banners de Comic Manía, que nos hace semana con semana, cada vez están más bonitos. El de la semana pasada, que nos lo hizo, pero pues ni hice programa, entonces lo rehusé esta semana, es obviamente de uno de mis personajes favoritos, Batman, en la portada de Dark Knight Returns. Dato curioso, el próximo cosplay de Batman que voy a hacer va a ser el de Dark Knight Returns. Estoy muy contento porque ya voy a tener tres versiones de Batman. Bueno, de hecho cuatro. Voy a tener al Rockabilly Batman, Batman de Arkham Asylum, voy a ser el Batman de Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia, y también ya voy a tener la versión de Dark Knight Returns, entonces estoy bastante, bastante alegre. Y también nos da otra imagen preciosa, que es de una de las portadas de Jupiter's Legacy 2. Señores, si no han leído Jupiter's Legacy, es el momento. Creo que el próximo número ya se cierra la serie. Entonces tenemos dos miniseries de Jupiter's Legacy y tenemos dos miniseries de Jupiter's Circle, que es la precuela a Jupiter's Legacy. Entonces, en general son que 4 por 12. Hijos, no, que es 4 por 6. 4 por 6, soy bien malo para las matemáticas. Creo que es 24, si estoy en lo correcto. Si no es 24, corríjame, por favor. Pero entonces serían 24 números, o 24 o 25 números, perdón, 24 o 23 números en total de todas las miniseries, porque creo que la de Jupiter's Legacy 2 nomás va a tener 5 números, no estoy seguro, pero bueno, está por ahí, ¿no? Entre 23 y 25 números en total de Jupiter's Legacy y Jupiter's Circle. Se los recomiendo muchísimo. Por favor, léanla. Háganse un favor. En verdad, lo que está haciendo Mark Millar con esos personajes es mucho mejor de lo que está ocurriendo tanto en Marvel como en DC. Tanto así que yo ahorita estoy leyendo cada vez menos de Marvel y DC y le estoy dando oportunidad a otros títulos porque en verdad me han defraudado bastante. Y como les estaba diciendo, nuestra primera pregunta es de Miguel Ángel y va de la siguiente manera. Saludos, Joey y compañía. ¿Qué les gustó y qué no les gustó de Star Wars Una Nueva Esperanza o Star Wars A New Hope? Pues, ¿qué me gustó todo? ¿Qué no me gustó? ¿Qué tuve que esperar? ¿Qué cuántos? ¿Tuvimos que esperar 3 años? ¿4 años? Para ver la próxima película. Bueno, en mi caso, era un año porque yo vi las versiones especiales. Entonces ya salía una vez cada año las versiones especiales. Bueno, tengo que decir que lo que me gusta de la versión original es todo. En verdad, no le pongo un solo pero a Star Wars La Nueva Esperanza. Me encanta la historia de Luke Skywalker, cómo va de ser un granjero a ser el gran héroe de la galaxia, a ser el hombre que destruye solo, de alguna manera u otra, con ayuda de algunos de sus amigos, ¿no? Las personas que consiguieron los planes de la Estrella de la Muerte, obviamente Han Solo que lo salva al mero, mero, mero final cuando está a punto de ser destruido por Darth Vader, cuando está a punto de destruir la Estrella de la Muerte. Pero en general me encanta la historia de Luke Skywalker, es con el personaje que más me identifico. Obviamente Han Solo creo que es un excelente personaje y me encanta lo que ha hecho Harrison Ford con el personaje. La princesa Leia, bueno, fue uno de mis primeros amores. Chewbacca es genial. R2-D2 y C-3PO, bueno, excelentes, ¿cómo se llama? Comic relief, ¿no? Todo funciona. Me encanta la historia. Es fenomenal. No hay una sola que no me guste, cosa que no me guste. Todo me gusta de principio a fin. Lo que sí ya no me gusta es que después de que tenía la película perfecta, con la música perfecta, con todo perfecto, todo era perfecto en Nueva Esperanza, regresa George Lucas y dice, en verdad, esta película no refleja mi visión original, o mi visión real, o mi visión final de lo que yo quería hacer con Star Wars Una Nueva Esperanza, y por ende voy a regresar y voy a reeditar algunas cosas, voy a cambiar algunos momentos y voy a meterle un buen de cosas de digitales para hacerla una mejor película. Y mete la escena de Jabba the Hutt en la primera película y es patética, horripilante. Mete un buen de cosillas en Mos Eisley que no funcionan. Le agrega y le agrega y le agrega una cantidad de basura que no necesita. Entonces, en verdad. Ah, y obviamente, la estupidez más grande que hace George Lucas, que tiene todo el derecho de hacerla, porque obviamente es el creador de la historia y, pues, obviamente, al final es su historia, no es la mía. Decide agarrar y permitir que Greedo le dispare primero a Han Solo y que Han Solo dispare no para, no nomás para matar, que era lo que originalmente hizo, dispara en defensa propia. Y en verdad eso se me hace estupidísimo porque lo padre de Han Solo es su cambio. Él empieza de siendo un pirata, un desalmado, un asesino. ¿Qué digo? Pues Greedo no era la persona más buena onda del mundo, pero al final del día sí era era pues no, él no le disparó primero a Han. Él quería llevar a Han con Jabba. Y Han, para poder escapar, lo mata en sangre fría, ¿no? Entonces, Han Solo sí es una persona desalmada, es un asesino al final del día. Y lo padre es que empieza así, y gracias a conocer a Obi-Wan Kenobi, a la princesa Leia y a Luke Skywalker, se va modificando y se vuelve un héroe al final. Por eso recibe su medalla, ¿no? Porque hay un cambio de personaje, empieza de una manera y termina de la otra. Pero si el personaje es noble y un fiel compañero desde el inicio, pues no hay una modificación del personaje, no hay un cambio, no hay una madurez del personaje, una maduración del personaje. Entonces, todo lo que hizo George Lucas en la edición especial y todas las ediciones que han venido después son patéticas. Entonces, la versión original o la versión que salió primero es genial. También Miguel Ángel dice, ¿cómo se formaron los Defenders en los cómics? Pues originalmente decidieron agarrar a estos héroes que no tenían pues como que mucho que hacer. Y les dieron una prueba para ver si los personajes podían funcionar como héroes. Déjenme checar exactamente qué número es, porque no fue en Defenders número 1. Creo que fue en un Marvel Premiere. Pero déjenme checar perfectamente bien ese dato. Y originalmente los personajes que se unen son tres personajes que nunca deberían de estar juntos. Porque estamos de acuerdo que son personajes que son demasiado poderosos. Y en general no tienen como que alguien que los guíe de manera correcta. Por decir, en el caso de Hulk, pues ¿quién le va a decir a Hulk qué hacer o vamos a ver, o qué no hacer? Y es una de las cosas. Ay, maldita sea. Denme un segundito, por favor. Aquí me está. Ya, ok. Ahora todo debe funcionar bien. Bien, la primera vez que los Defenders aparecen, como les. Ah, es un Marvel Feature número 1. No aparecen en Defenders número 1, aparecen en Marvel Feature número 1. Y originalmente, si estoy en lo correcto, los héroes que querían utilizar era el Doctor Strange, Namor y Hulk. Son los que terminan utilizando, pero creo que antes de ¿cómo se llama? De decidir utilizar a Doctor Strange, primero iban a utilizar a a ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama a Silver Surfer. Y no lo utilizaron en la primera historia y eventualmente lo utilizan. Déjenme checar, vamos a ver, aquí nomás quiero confirmar. Sí. Nomás déjenme checar por favor esto porque no quiero tenerlo mal. Pues sí, efectivamente, el primer equipo que se juntó de los Defenders son Namor el Submarinero, Hulk y Doctor Strange. Eventualmente, Silver Surfer sería miembro del equipo, después entraría Valkyrie y después Nighthawk y ya sería como que un equipo más estable. Originalmente era un equipo bastante inestable, conformado por estos tres personajes, Doctor Strange, Hulk y Namor. Y les digo, no es un equipo que se lleve bien porque tenemos a dos personajes que son controlados por la ira, que es el caso de Hulk y Namor, y tenemos otro personaje que, aunque es mucho más cerebral, no tiene como madera de líder, que es el caso de Doctor Strange, porque él está acostumbrado a trabajar solo y es obviamente tan, tan, tan poderoso que no necesita la ayuda de absolutamente nadie más. Entonces no era como que el mejor equipo. A diferencia de equipos como los Cuatro Fantásticos, que tenías a un personaje que era brillante y también tenía mucha madera de líder, o los Vengadores, que ya cuando entra el Capitán América ya finalmente tienen un líder. Pero en el caso de los Defenders, pues básicamente pues no tenían un verdadero líder o alguien que los guíe, porque lo más cercano a eso era el Doctor Strange, que pues en verdad no estaba acostumbrado a liderar un equipo. La primera vez que aparecen, mira, diciembre de 1971, en Marvel Feature número 1. Y sí, se están enfrentando contra un villano que absolutamente ninguno de ustedes conocerá porque es así de olvidable es el villano, que se llama Yandrot, Y básicamente se juntan ellos para enfrentarse contra este villano, que es como un tecnomago, aparentemente. Se juntan contra él, se enfrentan contra él y le ganan. Y de ahí ya, obviamente, se deciden transformar en un equipo. Y originalmente era un equipo que no era tan estricto como Avengers, que tenían un cuartel y que tenían un cierto nivel de miembros y que tenían ciertas juntas y ciertas cosas que hacer. Era un equipo un poquito más fluido y pues el que quería ser parte del equipo pues nomás podía, tenía que presentarse y ayudarlos en una de sus aventuras y San se acabó. Y como les menciono, uno de los primeros reclutas del equipo fue Silver Surfer. Y si ya tenemos a personajes tan poderosos como Namor, el submarinero, y Hulk, más Doctor Strange, si le agregamos el poder cósmico del deslizador de plata, como que ya tenemos un equipo con demasiado poder, y tres de ellos, ya incluyendo a Silver Surfer, seguían demasiado por su ira y por sus vísceras y no necesariamente piensan antes de atacar. Entonces era como un equipo muy poderoso, sí, pero sin duda muy poco cohesivo y no funcionaba bien como un equipo. A ver, Miguel Ángel dice, ¿nos pueden platicar cómo crea la Atlántida en los cómics? En verdad, creo que nunca han explicado cómo fue creada Atlantis en el universo Marvel. Y si lo han explicado, yo no he leído ese cómic. Algo muy curioso, que es a diferencia de Marvel y DC, es que en el caso de la Atlántida que se encuentra en Marvel, todos los personajes o todas las personas que viven en Atlantis son azules. Y dependiendo quién lo dibuje o quién lo escriba, los ojos son totalmente negros. Originalmente eran totalmente negros los ojos, después les dieron ya ojos normales de ser humano y después los regresaron a ser ojos totalmente negros. Pero algo que nunca ha cambiado es que todos los atlanteanos son azules. Hay una chica que es mutante que se llama Lyra, que ella es verde, pero en general todos son azules. Y obviamente tanto Namor como Namora y Namorita son mutantes, que son mezclas de humanos con atlanteanos, y los niños han nacido con cosas de atlanteanos y con cosas de humanos, y una de las cosas más importantes es que su tono de piel es blanca. Pero bueno, en el Atlantis de DC, eso lo explicaron un poquito mejor. Atlantis era una ciudad ya muy avanzada tecnológicamente al inicio de los tiempos. Ya estaban los cromañones alrededor de ellos, pero ellos no habían avanzado tanto, por alguna razón u otra. No explican al inicio, después más adelante lo explican. Los atlanteanos estaban bastante avanzados. Lo que terminan explicando después es que son alienígenas, que llegaron a la Tierra, no explicaron cómo, pero llegaron a la Tierra y se situaron en Atlantis y tenían como que la tecnología más avanzada al inicio de los tiempos. Y estaban ahí en esta isla. De vez en cuando estaban siendo atacados por los cromañones o los neandertales que los rodeaban, pero ellos siempre obviamente podían detenerlos porque tenían toda la tecnología del mundo. Y en eso, ¿cómo se llama esto? Un meteorito cae a la Tierra. Cuando cae a la Tierra, hunde Atlantis, pero los atlanteanos estaban preparados y crearon una cúpula que permitió que sobrevivieran el hundimiento de Atlantis. ¿Okay? Pero desafortunadamente, estos atlanteanos no podían respirar bajo el agua y como que fue un poquito difícil que se aclimaran a vivir en el fondo del océano. El líder de los atlanteanos, el rey de los atlanteanos, Orín, que tenía también un hermano que se me olvida su nombre en este momento, pero Orín, descubrió la manera de hacer que los atlanteanos pudieran respirar bajo el agua y tener forma humana y poder respirar bajo el agua. Su hermano, que tenía como que poderes mágicos porque él seguía a los viejos dioses, se lleva a sus seguidores a otra ciudad de Atlantis, porque hay dos ciudades de Atlantis, Poseidonis, que de ahí viene Aquaman, y Tritonis, que de ahí viene Loril Lemaris. Y la diferencia es que los atlanteanos de Poseidonis tienen forma humana y pueden respirar bajo el agua. Y los que se lleva a su hermano, el hermano del rey, el príncipe, el que se los lleva a la ciudad de Tritonis, ellos son transformados por magia a sirenas, que son mitad humanos y mitad peces. ¿Okay? Por eso es que en el universo DC hay dos tipos de atlanteanos, unos totalmente normales y unos con cola de pez. ¿Okay? vienen de dos diferentes ciudades. Y pues básicamente sería la Atlántida. Eso, todo eso lo puedes ver en un excelentísimo cómic llamado, son siete números, se llama Atlantis Chronicles o Las Crónicas de Atlantis, escritas por Peter David. Excelente cómic. También Miguel Ángel dice, ¿nos pueden platicar de Mojo, de Marvel, su origen y qué busca? En verdad, es uno de los personajes que más detesto porque nunca han explicado muy bien cómo funciona su universo y por qué ese universo tiene esas reglas. La primera aparición de Mojo y toda la gente de su dimensión fue en el cómic de Longshot, escrito por Ann Nocenti, dibujado por el magnífico Arthur Adams. Y pues básicamente lo que pasa es que es un universo, una dimensión, donde las personas nacen sin espina dorsal y lo que termina pasando es que se arrastran por el mundo. Y hasta que llega un científico llamado Arise, si estoy en lo correcto, y Arise crea un, una, ¿cómo se llama esto? Una espina dorsal que le puedes poner a todas las personas de este universo para que puedan ya pararse de manera erecta. Y eso es lo que sucede, pero las personas que no tienen espina dorsal como Mojo toman control de esta dimensión y lo que hacen es crean juegos de gladiador, ¿okay? O de gladiadores, y agarran a todas estas personas que sí tienen la espina dorsal y los ponen a competir en estos juegos para que mueran. Y Longshot es un mutante que nace en esta dimensión. Su poder es obviamente crear buena suerte para él. Y lo meten a concursar en estos juegos de gladiador. Logra escaparse a nuestra dimensión. Y obviamente Mojo manda a cazarrecompensas a buscarlo. Porque Longshot era uno de sus mejores gladiadores en su arena. Y pues básicamente ese es el origen, si lo podemos decir, de Mojo y su raza. No tiene como que un origen per se. O sea, no tiene superpoderes. Toda la gente de su raza se ve como él. La diferencia es que él lo que busca es, y no estoy exagerando, está buscando ratings. Él es, digamos, la cabeza de un, ¿cómo se llama esto? De un estudio de televisión que su trabajo es proyectar las imágenes o proyectar las, ¿cómo se llama? Sí, pues, las imágenes de estos concursos de gladiadores. Entonces, lo que él necesita es que siempre su estación tenga ratings. Y la mejor manera es teniendo gladiadores que sean muy, muy buenos, como Longshot. Y después logra capturar a los hombres X para que también participen en sus juegos. Después captura a Psylocke. Y Psylocke en ese momento no tenía ojos, los había perdido peleándose contra Slaymaster. Él le pone unos ojos, ¿cómo se llama? Tecnológicos, unos ojos falsos. Y esos ojos falsos son unas cámaras para que entonces Psylocke grabe todas las aventuras de los hombres X y Mojo las proyecte. Y pues básicamente es lo que Mojo quiere. Buenos ratings. A ver, Polo Im dice, buenas tardes. ¿Cómo fue que perdió extremidades de su cuerpo John Walker, US Agent? Es una buena pregunta porque en algún momento lo leí y ya se me olvidó. Tan importante es el personaje de US Agent en mi vida. Se estaban peleando contra, a ver, vamos a ver, ¿habrá sido contra los Skrulls? Vamos a ver, US Agent. Porque sí recuerdo que tuvo una aventura, porque yo me acuerdo que le perdí el rastro por un rato y cuando lo volví a ver ya no tenía sus extremidades cuando estaba con los Thunderbolts. Pero no recuerdo, vamos a ver, contra quién se peleó para que perdiera sus piernas. A ver, vamos a ver, aparentemente fue en los Thunderbolts y en una batalla contra Nuke. Ok, aparentemente Nuke hace que se enfrente contra US Agent y hace que pierda el brazo izquierdo y la pierna, me imagino, izquierda, y fue en Mighty Avengers número 35. Ok, y eso fue durante los eventos de Siege. Ustedes recordarán, hay una miniserie llamada Siege, cuando Norman Osborn estúpidamente agarra a varios de sus aliados que son criminales para atacar Asgard. Y algunos héroes obviamente están ahí para defenderlo. Y pues obviamente en una de esas peleas, Nuke se enfrenta contra US Agent y le vuela un brazo y una pierna. Y les repito, el número es Mighty Avengers número 35, que yo no lo leí porque yo lo que hice con Siege fue solo leer los números que tenían que ver con la miniserie. Entonces no vi los números Independientes. Déjenme checar cuál sería la portada. Avengers 35. Siege. Vamos a ver. Sí es. Vamos a ver. ¿Qué volumen es? Sí, aquí está. Sí, es Mighty Avengers volumen 1, número 35. Ahí es donde pueden ver cómo Nuke le vuela las extremidades a nuestro buen amigo, el US Agent, que nunca ha sido uno de mis personajes favoritos. De hecho, me cae bastante mal. También Polo M dice: Betsy Braddock, obviamente Psylocke, tiene una marca en su cara. ¿Es por su poder mutante o es un símbolo? Si estoy en lo correcto, y ahorita lo voy a checar nomás para estar totalmente claro, ella se enfrenta contra un personaje que se llama The Shadow King. Para las personas que no sepan, el Shadow King es un mutante que tiene poderes telepáticos muy, muy, muy, muy altos, al nivel del profesor Xavier. Hay un momento en un número de los Hombres X donde el profesor Xavier se enfrenta contra un hombre llamado Amal Farouk y lo logra detener en el plano astral. El profesor X pensó que Amal Farouk era la forma única humana del Shadow King o el Rey de las Sombras. Pero resulta que no. En algún momento el Rey de las Sombras nació y él puede ir de cuerpo en cuerpo para tener como lo más cercano a una vida eterna. La primera vez que se enfrenta contra el profesor Javier, estaba en el cuerpo de Amal Farouk. Logra destruir este cuerpo, el profesor X, en esta batalla ¿cómo se llama en el plano astral. Pero el Shadow King no muere, sino posee otro cuerpo y va poseyendo cuerpos. Y lo que termina teniendo que hacer Betsy Braddock, o alias Psylocke, es tomar al Shadow King dentro de su mente para poder, digamos, enjaularlo. Y de esa manera, y de esa manera que él no dejara de hacer todo tipo de travesuras. Esto sucede, si estoy en lo correcto, en el cómic de Crimson Dawn. Y en el momento que ella se mete a este personaje dentro de su mente, le aparece ¿cómo se llama? Le aparece el símbolo de que ella obviamente está tomando dentro de su ser al Shadow King. Pero sí, todo eso sucede en el cómic de Crimson Dawn, si estoy en lo correcto. Pero nomás déjenme checarlo porque no quiero estarles mintiendo. Porque si algo no me gusta hacer es eso. Vamos a ver. Psylocke. Ok. Nomás déjenme checar esto porque no quiero estarles mintiendo. Pero sí, es del cómic de Crimson Dawn. Pero nomás quiero que clarísimo. A ver, nomás déjenme checar esto, por favor. Porque no quiero que después digan que yo les estoy mintiendo. Vamos a ver. Aparentemente, sí fue durante toda esta batalla con el Shadow King. Vamos a ver. Aparentemente estaba semi-muerta Psylocke. Para salvarle la vida, Ángel, Wolverine y Doctor Strange fueron a la Crimson Dawn para darle un líquido que le iba a curar. Lo usaron con Psylocke y obviamente el efecto secundario fue que le apareciera un tatuaje de una daga roja en su ojo izquierdo. Y esto le dio la habilidad para esconderse y teletransportarse a través de las sombras. Qué cosa más estúpida. Pero fue en el cómic de Crimson Dawn. ¿Ok? Nomás. Y después de ahí es cuando se enfrenta contra el Shadow King y obviamente lo atrapa dentro de su mente. Entonces estaba yo mezclando dos cosas. Nomás déjame checar cómo se llama el cómic para que lo puedan checar. Crimson Dawn. Marvel. Vamos a ver. Porque creo que el cómic se llama Ángel y Psylocke Crimson Dawn. Pero vamos a checar nomás. Para. Sí, el cómic de Crimson Dawn se llama. Uf, no puedo. Está muy chiquito el nombre. Psylocke y Arcángel Crimson Dawn. ¿Okay? Y ahí puedes checar cuando ella adquiere, bueno, está semi muerta, la curan con este líquido y aparece ¿cómo se llama? La daga en su ojo. Pero pues, básicamente es como que darle un poder extra de absolutamente de la nada. Y pues son las únicas preguntas que tenemos aquí en el Twitter. Déjame confirmar si efectivamente es así. Está un poquito lento mi internet. No sé por qué. Pero bueno, vamos a checar. Nomás denme un segundito. Y vamos a ver. Aquí en el WhatsApp. Ok. Gracias. Estoy contestando a Lorna. Gracias. Un segundito nomás, déjenme checar. Vamos a ver. Sí, algo está raro ¿cómo se llama? Mi internet, que está todo un poquito lento. Pero vamos a checar otras preguntas. Eduardo Garra dice: Saludos, Joey. ¿Cuál es tu opinión de la conclusión de Death of X? No he leído absolutamente nada de Death of X, porque en verdad se me hizo como tan ridículo esta idea de estar jugando con las expectativas de los fans de si van o no van a matar a los hombres X o si los hombres X van a continuar, sí o no, tal vez posiblemente. Entonces, no le he puesto muchísima atención a nada de Death of X. Lo que sí sé es que en algún momento murieron varios personajes y que mucha gente estaba como algo enojada de que mataron a tantos personajes, pero también tenemos que recordar una cosa y creo que es lo más importante que podemos recordar. No importa cuántas veces maten a todos los personajes del universo Marvel o DC, tarde o temprano van a regresar porque pues, desafortunadamente así son los cómics ya, o sea, ya la muerte literalmente no existe. Cada vez que tú crees que un personaje ya llegó a su fin, por alguna razón u otra, sin razón alguna, nomás los reviven y para de contar. Vamos a ver, déjenme checar aquí. No, en verdad está súper lento mi internet, no sé qué estará pasando. Bueno, también cometí el estupidísimo, estupidísimo error de tener en mi casa. Ah, ¿cómo se llama esto? De tener en mi casa. Telmex, y como todos sabemos, todos los productos de Telmex o Telcel son cada vez peores. Entonces, desafortunadamente, vamos a cerrar esto. Vamos a darle refresh a esto. Entonces, mi queridísimo Edgar Garra, pues como no he leído, o sea, ya se cayó el internet. Sigo transmitiendo. Bueno, aparentemente sigo transmitiendo. Nomás espero que no sea nada grave. A ver, déjeme checar si todo está bien, porque aquí mi internet está súper lento y no quiero que por alguna razón u otra no esté transmitiendo absolutamente nada. Perdón, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Esto. Entonces, No, pues sigue saliendo mi voz, entonces me imagino que sigo al aire. Bueno, ya se me ocurre una brillante idea. Vamos a checar aquí. Está lento el internet, pero vamos a ver si en mi celular todo está mejor. Bueno, ok, aquí estamos bien. Y ya checamos el Soho Chat, ya cerramos la última pregunta. Dios mío, en serio. Es tan triste cuando este tipo de cosas pasan. Bueno, señores, ¿saben qué? Son las 6:20. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte musical en lo que yo juego un poquito ahorita con el internet para ver si logro que todo esto funcione un poquito mejor? Entonces nos vamos a un corte musical. Además déjenme encontrar una buena canción. Y de ahí, nos vamos a la canción, regresamos a la canción y seguimos contestando preguntas. Perdón que esté así como un poquito distraído, pero es que detesto cuando todo esté. Cuando estoy como que dependiendo de que mi módem esté funcionando bien y mi módem no está funcionando bien. Pero bueno, señores, déjenme ponerles una canción en lo que checo que todo esté funcionando correctamente. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No. Be fake. My lip starts to shake. How does she know who I am? And why does she give a damn about? She's sending out tickets to you all, your maiden baby. Come with me Friday, don't say maybe. I'm just a teenage dirtbag. Estamos de regreso. Perdón todo lo que estuvo pasando, pero se cayó varias veces la transmisión. Ahí ya son cosas que no puedo hacer absolutamente nada para prevenir, porque desafortunadamente estoy como que a la merced de Telmex. Y si el modem está fallando, pues obviamente ya no puede salir la transmisión. Es larga la historia, pero básicamente lo que les puedo decir es que ya estamos otra vez al aire. Y afortunadamente creo que no tenemos suficientes preguntas como para tardarnos demasiado. Entonces tenemos como 4 preguntas más, ahorita las resolveré y ya podremos terminar puntualmente a las 7 o un poquito después de las 7. Y bueno, señores, pues ahí les va. Sí, algo que tengo que mencionar, y yo sé que no voy a ser muy popular al decirlo, pero este fin de semana fui a ver Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que es, digamos, una historia que se desenvuelve dentro del mundo de magia de Harry Potter. No es una secuela ni una precuela, es nomás simple y sencillamente que te explica de dónde se inspiró Newt Scamander para hacer su libro, que en algún momento utilizará Harry Potter en la escuela de Hogwarts. Y no me gustó la película para nada. O sea, no me gustó en lo más mínimo. En verdad, me aburrió porque el personaje de Newt se me hace interesante, creo que es un buen actor el que lo interpreta, pero como que duda y lo piensa y duda un poco más y lo vuelve a pensar. Y aparecen una gran cantidad de animales fantásticos y no nos explican de dónde vienen, cuáles son sus poderes, como que nomás aparecen. Como que tengo la idea de que si leíste el libro del que está basada la película, tenías una idea más clara de qué eran los animales que estaban apareciendo, pero como yo no leí ese libro, pues no estaba como que seguro de qué es lo que estaba pasando. No me quedó muy claro por qué Newt tenía que ir a América para dejar a este como tipo halcón, porque nunca te explica por qué ese halcón tiene que estar en los Estados Unidos, nomás nunca te lo explican. De la nada sale como que el, ¿cómo se llama esto? El Deus Ex Machina, de que pues básicamente toda la ciudad de Nueva York descubre que hay magos porque todos empiezan a utilizar sus poderes enfrente de todo el mundo. Y después de la nada resulta que hay un veneno que hace que la gente olvide y pues crean una tormenta que dura por, me ¿por qué? Por semanas o por días y hace que todo el mundo se olvide de todo lo que sucedió. Los personajes no se me hicieron interesantes. Entonces como que en verdad no se me hizo al 100% interesante la película. No se me hizo interesante ni divertida, se me hizo súper aburrida. Y lo que más me afectó de manera negativa es que la chica bonita termina con el gordo feo. Y perdón, yo fui un gordo feo. En verdad lo fui. Y cuando fui un gordo feo, ni una niña bonita se fijaba en mí. Entonces, en el momento que yo veo eso en una película, ya de entrada estoy totalmente alejado de la película. Y nomás para que vean, ahora no soy ni feo ni gordo. Y aún así, pierdo, las mujeres pierden interés en mí. Entonces, obviamente, la película no me gustó en lo más mínimo. Yo sé que soy una de las pocas personas que opinan eso. Creo que solo mi amiga Paulina y yo somos las únicas personas que estamos como que en este tono. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? La película no me gustó para nada. Yo sé que a muchos de ustedes sí les gustó, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Por eso es que en el mundo cada quien tiene derecho de opinar lo que quiere. Yo personalmente no me gustó en lo más mínimo. Y hablando de cosas que no me gustaron en lo más mínimo, Eduardo Garra me hizo una pregunta antes de que nos fuéramos al corte musical acerca de Death of X. Yo no lo había leído, ya me metí a las páginas informativas para ver qué onda. Y aparentemente lo que sucede es que, como todos ya sabemos, las nieblas Terrigen que le dan los poderes a los inhumanos están causando un tipo de enfermedad con los mutantes, los están matando lentamente poco a poco. Mueren algunos mutantes por causa de esta enfermedad, incluyendo a Cyclops, pero Emma Frost crea una imagen mental de Cyclops para que eventualmente Black Bolt mate a Cyclops, perdón por el spoiler, al final de, de Death of X. Y de esa manera pues ya tengan una razón para guerrear ¿cómo se llama? Los mutantes contra los inhumanos. Porque uno de los, el líder inhumano, el rey de los inhumanos, Black Bolt, ya entre comillas mató a, a Cyclops. Y la verdad es que ya lo mató pues dos veces, ¿no? Originalmente descubrimos que muere por por causa del Terrigen Mist, que causa este tipo de, de peste o pestilencia entre los mutantes. Y después Black Bolt destruye la imagen mental que Emma Frost ha creado. Y pues de alguna manera u otra, los mutantes son directamente responsables por varias muertes de los inhumanos y por la muerte del gran líder. Perdón, los inhumanos son responsables de muertes de de hombres X y mutantes. Y obviamente también son responsables de la muerte de Cyclops. Y pues eso me lleva clarísimo a que van a tener una razón para poder enfrentarse y guerrear los inhumanos contra los mutantes. A mí no me molesta la idea de que estas dos facciones se peleen. A mí lo que me molesta es que básicamente la única razón por la que eso está sucediendo es por cuestiones de quién tiene los derechos para hacer películas de mutantes. No necesariamente están explorando estas avenidas de enemistades entre los inhumanos y los mutantes por razones que las historias los estén llevando ahí. Lo están haciendo simple y sencillamente porque Fox tiene los derechos para hacer películas de mutantes. Entonces, no se me hace como una razón correcta, pero bueno, Disney son los dueños de Marvel y ellos ya sabrán qué es lo mejor para ellos. Pero siento que los mutantes y especialmente los X-Men les dio mucho en los años 80 y en los años 90 a Marvel. Y creo que los están maltratando mucho con esas nuevas historias, al igual que se lo aplicaron a los Cuatro Fantásticos, que en los años 60 y en los años 80 uno de los cómics más vendidos eran los Cuatro Fantásticos, y ahorita ya no hay un título de los Cuatro Fantásticos en Marvel, siendo que los Cuatro Fantásticos fueron el título inicial de la era Marvel. Entonces estoy en total desacuerdo con eso, pero bueno, a mí nunca me pregunta Marvel qué me parecen las cosas. Y por eso es que tenemos a un Hombre Araña negro y una Thor mujer. Metalman dice, ¿qué tal profesor Don Carlos Joey Moisés? Les dejé preguntas en las páginas de Comicmanía de Face porque no sabía por dónde se podían dejar preguntas. Y solo añado que saben si hará una serie de Los Inhumanos o será película. Saludos. Aparentemente va a ser una serie de televisión. Originalmente iba a ser una película, pero por alguna razón u otra han decidido que nuestros buenos amigos, nuestros buenos amigos de Marvel decidieron que en vez de ser una película de Los Inhumanos van a ser una serie de Los Inhumanos. Y obviamente mi buen amigo es a Heinze, que le mando un fuerte saludo. Desafortunadamente no hubo una transmisión en vivo la semana pasada desde Guadalajara. Heinze me iba a acompañar. Heinze, te digo, voy a estar en unas semanas más, estaré otra vez en Guadalajara. Posiblemente haga una transmisión desde ahí. Te avisaré si quieres participar, pero no estoy seguro. Y aquí me dice Heinze que siempre que escucho tu programa me traigo un spoiler. Hoy iba a ver Animales Fantásticos. Te hice un favor. Es malísima la película. No te va a gustar. No es una buena compañera a las películas de Harry Potter, que en realidad son inferiores a los libros para empezar. Pero esta película es malísima y te digo, es lenta como solo ella. Y después hay como unos errores con las maletas, y es como que parece una película de comedia de los años 30, que las maletas constantemente los dueños de las respectivas maletas están equivocando y tomando la maleta equivocada. Es muy tonto. No, no, no, no te va a gustar la película. Pero bueno, vela a ver y ya platicaremos. Y también aquí me dice Maux Liberty León, ¿ya comenzó el programa? Yo le digo que sí, efectivamente ya comenzamos hace un rato. Y Quique Reyes Esqueda dice, maravilloso. Se la ha extrañado, señor. Siempre mis mejores deseos. Ánimo y gracias por el programa. Hashtag nos hace falta oír más Joey. Y a ver qué tenemos aquí en las preguntas. Polo Salas nos dice, a mí me encanta cómo Polo Salas siempre como que ataca por todos los puntos posibles. Hace preguntas por Twitter, hace preguntas en el Facebook, o sea, para que sus preguntas estén por todas partes. Y dice, ¿cuál es tu veredicto final del Doctor Strange? Pues me gustó la película, creo que es una buena película de origen. La ves y te queda clarísimo quién es Doctor Strange, qué es lo que busca, como dice Miguel Ángel, ¿cuál es su origen y qué es lo que busca? Te queda clarísimo cuál es su origen y qué es lo que busca dentro de esta película. Pude tolerar los cambios al Ancient One, me encantó el Barón Mordo. Pero desafortunadamente, al igual que en algunas películas de Marvel, los villanos no son tan interesantes. Y en este caso, Cassilius, que es el villano con el que se enfrenta principalmente el Doctor Strange, no es tan interesante. Es un buen actor el que lo interpreta, pero el personaje no es tan interesante. No me llamó la atención. El enfrentamiento con Dormammu, aunque está bien hecho y está bien pensado, es algo anticlimáctico. Al igual con el último enfrentamiento contra Cassilius, que es algo anticlimáctico. Pero si lo vemos solo como una historia de origen del Doctor Strange y saber quién es el Doctor Strange y qué es lo que busca, ahí te queda clarísimo. No me gusta que al final de cuentas el ojo de Agamotto lo limiten a solo ser la gema del tiempo, cuando el ojo de Agamotto tiene tantas capacidades y tantos poderes dentro del cómic. Pero bueno, puede ser que eso se explore en la próxima película. Me gustaron los dos finales, especialmente el segundo final final, que es cuando vemos la transformación de Mordo de, pues digamos, de un personaje heroico a un personaje antagónico. Me gustó el momento cómico entre Thor y Doctor Strange en el primer final. El personaje de Rachel McAdams en verdad no tiene gran significado en la película, nomás está ahí para ser el interés romántico. Pero creo que Benedict Cumberbatch está bastante bien, los efectos especiales son geniales. Verla en IMAX 3D fue un verdadero acierto la segunda vez. Entonces es lo que les puedo decir, que sí me gustó como una película de origen, pero me gustó más, por decir, Capitán América y Iron Man, que son películas de origen también, me gustaron muchísimo más. Me gustó más las secuelas como Incredible Hulk y Winter Soldier y Age of Ultron. Entonces creo que es sin duda mucho mejor que Ant-Man, pero no le llegaría al nivel de Guardianes de la Galaxia, por decir, cuando Guardianes de la Galaxia y Ant-Man tienen la... se parecen mucho al Doctor Strange en que son personajes poco conocidos por las masas. Y dice aquí, buenas tardes, Carlos y Staff, igual Polo Salas pregunta, ¿podrían hablar acerca de Jubilee y qué ha sido de ella? En verdad no estoy como que muy al tanto de Jubilee, lo último que supe fue que se volvió vampiro o vampiresa y que seguía estando ahí entre los hombres X, nomás que había dejado de ser bastante importante. Ella originalmente era una mutante que tenía los poderes de crear como este tipo de chispas explosivas. Ella se va ¿cómo se llama? A ser parte de los hombres X cuando encuentra a las chicas en X que están teniendo un día de compras. Ella se cuela en el arco que teletransporta a las chicas de Australia hacia los Estados Unidos. Se cuela por ahí, llega a Australia, conoce a Wolverine, se vuelve su amiga y juntos tienen una aventura juntando a los hombres X que en ese momento se habían esparcido por todo el mundo. Y eventualmente se vuelve como aliada de los hombres X. Después se vuelve parte del cómic de Generation X. Y ahorita en Marvel Now, ¿qué está haciendo? Aparentemente, Jubilee regresa y ella está. Pues no sé, creo que. En verdad, nomás está como que de vez en cuando aparece, ya sea con el grupo de Cyclops o eventualmente con el grupo de Wolverine. Pero en verdad, el personaje, después de todo lo que sucedió en el cómic de Generation X, ha perdido mucho, mucho, mucho interés y mucha importancia. Y te digo, lo último que yo sé del personaje es que en algún momento se volvió vampiresa. Y ya, ¿no? Pero pues básicamente ha desaparecido. Y su origen, pues más fue una niña que huyó de casa. Y empezó a ¿cómo se llama? Dice Heinz que me escucho muy apagado, que espera que todo esté bien. 2-3, compañero, 2-3. Nada puede estar al 100, pero estoy mejorando. Y en el caso de Jubilee, pues básicamente es eso. No he estado muy al tanto de ella porque nunca ha sido uno de mis personajes favoritos. En el momento que ella abandonó a los Hombres X y se fue con Generation X, perdí mucho interés de ella. Y dice, por cierto, me costó mucho trabajo acabar de ver la serie de Luke Cage. La verdad, no fue mucho de mi agrado. ¿Tú qué opinas? Pues ya he hablado de ella anteriormente en otros programas y básicamente opino básicamente lo mismo que tú, que no es una mala serie, pero sí es muy lenta y en muchos, muchos casos me costó ir de un episodio a otro porque el personaje es muy solemne, no tiene mucha sonrisa, le quitan mucho de lo animado que él era en el cómic. Y en verdad, pues sus villanos no fueron tan interesantes como los villanos que tiene Daredevil en la serie de Daredevil de Netflix. Israel Jerry Darko Ortiz dice, jaja, se me olvidó completamente. Y eso que te pregunté, si habría programa. ¿Ok? Si puedes, habla de manera un poco más a detalle sobre la invasión, ya que esto tratará del crossover entre las series de CW. Bueno, lo que pasa en Invasión es un cómic de los años 80. Resulta que hay un grupo de alienígenas llamados los Dominators y descubren que todos los seres humanos tienen un metagen. Estas personas que tienen el metagen, es un gen que está desactivado dentro de su cuerpo. Cuando algo les pega, ese gen se activa y adquieren superpoderes. Por decir, si yo tengo el gen o el metagen y estoy caminando por la calle y me cae un rayo o agarro un arco de electricidad o me ahogo o lo que sea, puede ser que ese gen se active y me dé poderes. Y en general me da poderes de lo que me afectó a mí, ¿no? Entonces lo que estaba diciendo es que algunos personajes podían tener este gen y algunos no. En el caso podía ser algunos personajes que eran humanos, pero tenían algo sobrehumano. Por un tiempo se postuló que la puntería de Oliver Queen, alias Green Arrow, era porque tenía el metagen y por eso desde muy niño tenía tan buena puntería. Eso después se quitó y nomás dijeron que tenía buena puntería porque era una habilidad nata, no necesariamente un poder sobrehumano. Bueno. Los Dominators descubren esto y lo que quieren hacer es agarrar a todos los seres humanos, agarrar a todos los que tienen el metagen y utilizarlos como armas para conquistar otros planetas. Entonces lo que deciden hacer es se alían con otras razas alienígenas para ir a la Tierra, controlar la Tierra y hacer que los seres humanos sean sus esclavos. Básicamente de eso se trata Invasion. Obviamente cuando intentan hacerlo, los héroes de la Tierra unen fuerzas para poder evitar esta invasión. ¿Ok? Y es básicamente lo mismo que va a pasar en la serie de CW. Van a unir fuerzas todos los seres con superpoderes, todos los metahumanos, para poder enfrentarse contra estos alienígenas. En el caso de esta aliación de alienígenas, estaban los Dominators, estaban los Kuns, curiosamente estaban los Tanagarianos, que es la raza de Hawkman. También estaban los Daxamitas como observadores, que son la raza de Monel. También estaban los Kund, que son unos villanos de la Legión de Superhéroes, obviamente en el futuro, pero ellos existen desde el pasado, al igual que los Dominators. Y también estaban los Scions, que son unos científicos muy, muy malévolos, que son enemigos de los Titanes. Estaban los Gordianos, que también son enemigos de los Titanes. Y se me olvida qué otra raza. Habían varias razas que estaban ahí como que metiendo mano y tenían interés en la Tierra, pero obviamente en los tres números que toma lugar la invasión, porque son tres números de la miniserie, son tres números dobles, más obviamente todos los números que se unen. Y pues pasan muchas cosas en la invasión. El Capitán Atom es el líder de los metahumanos terrestres que se enfrentan contra los invasores. ¿Quién más? Swamp Thing tiene algo que ver en la invasión y gracias a una de las armas de los Dominators se tiene que ir hacia el pasado y tiene una de sus mejores historias yendo hacia el pasado, que es ahí cuando Rick Beach deja de trabajar en Swamp Thing, porque en esta historia que se va al pasado iba a conocer a Jesucristo y DC se lo prohibió. ¿Qué otra cosa sucede ahí? Bueno, pues un buen de cosas, pues es una guerra contra alienígenas, créanme, eso es en muchísimas cosas. Kike Reyes Esqueda dice un buen de cosas. Vamos a ver si esto es de... Sí, nos me escribió un mensaje larguísimo que es como algo solo para mí la semana pasada. La pregunta de esta semana es... Y por último, ya sé que vio Animales Fantásticos, vi el trailer y me pareció que solo era una copia burda de algunos episodios de un décimo Doctor Who. ¿Por qué no? Pero eso lo digo por mi amargura de corazón y porque no me gusta la escritora. Buenas tardes, gracias. Pues, ¿qué te puedo decir? A mí tampoco me gustó. Y a mí me gustan mucho todo lo de Harry Potter. Me gustan mucho los libros. Tengo gran respeto por J.K. Rowling. Pero en verdad, ella escribió un libro que era básicamente nomás un detallado de varias bestias fantásticas. Pero no era literal una historia. Y la gente de Warner quisieron sacar una historia de algo que no tenía historia y creo que por eso tuvo, al menos para mí, no me gustó. Etrem Proyectos, Etreham, o Tere, dije, no sé cómo se dice, Etreham Proyectos, nos dice lo siguiente. Buenas tardes, saludos al profesor Don Carlos Joy Moisés y besos a la bella Lorena y Lorena Hughes, que no se encuentra, tenía trabajo el día de hoy. De parte de su radio escucha incondicional Metalman. Por desgracia no he coincidido con sus programas en vivo, pero me da gusto oírlos una vez más. ¿Qué opinan de la película animada de Dark League de DC? Creo que te refieres a Justice League Dark y la película que llega a realizar y en qué consiste la caída de los mutantes. Gracias. Bueno, Justice League Dark se me hace como el nombre más estúpido para una agrupación de seres sobrenaturales o personajes con poderes sobrenaturales. Yo creo que cualquier otro tipo de nombre hubiera sido mucho más correcto, porque ellos no buscan la justicia y no son una liga, son una agrupación muy suelta de magos y seres sobrenaturales que defienden a nuestra dimensión de ataques de otra dimensión, de demonios, etc. Entonces no me gusta el nombre para empezar, siento que es un nombre muy estúpido. No tengo problemas con que ese grupo de personajes se junten, ¿no? Satana, John Constantine, el demonio, Deadman, Spectre, etcétera, etcétera, o quienes conformen el equipo. Se me hace una agrupación interesante, nomás detesto el nombre que tienen, pero puede ser una historia interesante porque rara vez hemos visto que esos personajes trabajen en equipo. Porque, digamos, el único personaje que ha trabajado en equipo es Satana, que ha trabajado con la Liga de la Justicia, pero, o sea, John Constantine no es un personaje que trabaje bien en equipo, Deadman tampoco, el demonio tampoco. Entonces, va a ser interesante ver cómo esos personajes interactúan para defendernos de este gran mal que se acerca. Entonces, tengo curiosidad de ver la película, pero no le tengo como que grandes esperanzas. Espero que no hagan una película live action. Prefiero que la película sea animada. Creo que encajaría mejor. Y sería como que muy. Si ya tenemos un mundo basado en las leyes científicas, como fue el universo Marvel, al meter un personaje mágico como Doctor Strange, sí hubo un proceso de. ¿Funcionará, no funcionará, funcionará, no funcionará? Lo mismo pasaría en DC. Ya estamos viendo un mundo que está regido por las leyes de la ciencia, que es el mundo que vimos en Man of Steel y en Batman contra Superman. Si metemos a la Justice League Dark, o sea, no creo que en verdad funcione. Si ya de entrada no pudieron hacer que funcione en una película con villanos, que por cierto, ya vi la versión extendida de Suicide Squad. En verdad, no se tomen la molestia. Los 13 minutos que le agregan no son gran cosa. No agregan mucho del Joker y lo que agregan no ayuda a hacerte entender absolutamente nada. Las escenas que le agregan a Deadshot tampoco te ayudan a entender nada. En verdad, la película sigue tan aburrida y tan estúpida como la versión normal. Si les gustó la versión normal, les va a gustar la versión extendida. Si no les gustó la versión normal, la versión extendida les va a seguir pareciendo totalmente innecesaria. Y dice, ¿en qué consiste la caída de los mutantes? Pues básicamente, así como lo mencioné hace unos minutos, es tan simple como que las nieblas Terrigen, que le dan poderes a los inhumanos, están matando a los mutantes porque por alguna razón u otra, cuando ya tienes poderes, por tu gen mutante, por tu gen X, en el momento que te expones a las Terrigen Mist, te termina matando. Y aquí dice Heinze que le parece muy, muy buena la idea de hacer una película con los miembros de Justice League Dark. Si es una película animada, estoy totalmente a favor. Una película live action no me interesaría verla en lo más mínimo. Yo sé que en algún momento Guillermo del Toro mostró interés, pero en verdad no me gustaría verla. Y la película animada se ve bien, pero en verdad el problema con las películas animadas de DC es que son o muy, muy, muy buenas o muy, muy, muy malas. No hay como que un punto medio, ¿no? Entonces tienes algo como Under the Red Hood o Flashpoint o New Frontier, que son geniales. Y después tienes cosas como Killing Joke, que, bueno, es para matar a alguien. Víctor Gutiérrez dice, buenas tardes, Joe. Mi pregunta es, ¿cuáles son tus cinco historias favoritas de Batman? Es broma. Gracias, gracias. Creo que todo el mundo sabe exactamente cuáles son mis respuestas a eso. Y en serio, puedes hablar de Bumblebee y si es un buen personaje. Bumblebee es una chica que es la novia de Malcolm Duncan. Ella era una científica, inventora. Se empieza a llevar con los New Teen Titans por su noviazgo con Mal Duncan. Mal eventualmente decide volverse superhéroe. Primero se vuelve el guardián, después se vuelve Hornblower y después también se vuelve el heraldo. Ha tenido varias identidades. Fox también fue una de sus identidades de superhéroe. Pero Bumblebee, literalmente, ella crea sus propias alas y puede volar. Y después, eventualmente, adquiere los poderes para hacerse chiquita y poder volar. Básicamente, originalmente, era como una versión femenina de Hawkman. Y después fue una plagio total de Avispa. El personaje, pues, es la novia. Desafortunadamente, el personaje nunca ha tenido un momento para brillar. Era básicamente la novia de Mal Duncan, la científica o la conocedora de tecnología en los hombres, ¿cómo se llama? En los Teen Titans en su momento. No es un personaje malo, no es un personaje bueno, es simple y sencillamente un personaje que está ahí para añadir un poder más a la agrupación de los New Teen Titans. No tiene nada que la hace especial. Y si te pregunto por qué la odio. Porque se siente una copia descarada de Wasp. Originalmente era más que nada una copia descarada de Hawkman, que tenía básicamente los mismos poderes que Hawkman, podía volar y todo eso de manera artificial, pero quedaba de tamaño normal. Después de la miniserie de 52, adquiere los poderes para hacerse chiquita, y pues sí, efectivamente, es una vil, vil copia de Wasp. Nox Liberty León nos dice. ¿Me puedes comentar algo acerca de Tom Strong? Creo que se llama así. Tom Strong es un cómic de America's Best Comic, escrito por Alan Moore, dibujado por Chris Sprouse. Básicamente lo que quería hacer nuestro buen amigo Alan Moore era agarrar al personaje de Doc Savage y hacerlo versión cómic, pero obviamente lo quería hacer versión cómic con su estilo. Y básicamente lo que es Tom Strong es Doc Savage. Si no sabes quién es Doc Savage es un personaje de Pulp, de historias Pulp, que son las historias que preceden a los superhéroes, donde tenías a personas con poderes o habilidades. En el caso de Shadow tenía poderes para nublar la mente de los villanos. En el caso de Doc Savage, además era un hombre que nace con grandes poderes cerebrales, o gran inteligencia, ¿no? No tiene poderes per se, pero tiene una gran, gran, gran inteligencia y tiene un físico formidable, y él utiliza su gran mente y su gran físico para volverse uno de los grandes justicieros de los años 30. Él conoce a un grupo de amigos en la Segunda Guerra Mundial y se forman su equipo, y básicamente se llaman Doc Savage y sus hombres. Y sus hombres son expertos en diferentes en ciencias. Por decir, tenemos a un químico, tenemos a un mecánico, tenemos a un electricista y tenemos obviamente a un abogado. Y esos personajes se juntan y tienen aventuras a través de los años 30. Y creo que algunos antes de la Segunda Guerra Mundial tienen varias aventuras también. Y pues básicamente lo que quería hacer Alan Moore era utilizar al personaje de Doc Savage, pero como no lo podía utilizar, crea Tom Strong, y básicamente es exactamente lo mismo: el hombre perfecto, mente y cuerpo, teniendo aventuras con un gorila parlante, con su esposa, que es la ¿cómo se llama? Es la reina de una tribu perdida, su hija, que también tiene como que una mente igual de brillante que él, tiene a un robot que él ha creado. Entonces es un cómic bastante divertido, pero no me llamó tanto la atención como el original, que es Doc Savage. Sí, y también me puedes hablar acerca de Doom Patrol. Gracias. Pues claro, con mucho gusto. En el caso de la Doom Patrol, va de la siguiente manera. Tenemos al profesor, al doctor Niles Calder, que inventa el suero de la vida eterna. El general Immortus se lo quiere robar. Hay un complot muy largo donde pasan un buen de cosas y donde logra inyectarse con el suero de la inmortalidad a Niles Calder, entonces no puede morir. Y logra mantenerlo lejos de las manos del general Immortus, pero cuando está haciendo esto, pierde la habilidad para caminar, entonces queda en silla de ruedas. Decide crear un equipo de personas que son básicamente fenómenos, para de esa manera utilizar estos fenómenos que se sienten marginados de la sociedad y utilizarlos como un equipo, como un ejército, en contra de las fuerzas del mal, lideradas por villanos igual medio fenomenoides, como el general Immortus, Madame Rogue, ¿quién más? ¿Cómo se llama El Cerebro, y Monsieur Malaha, y su hermandad del mal, etcétera, etcétera. Entonces decide utilizar a personas que están inconformes con los poderes que ellos han adquirido. En el caso de tenemos a Rita Farr, que es una mujer hermosísima, es una gran estrella de cine. Cuando está filmando en un lugar muy exótico, se pierde del grupo donde están filmando, se mete como una parte de la jungla donde ellos están filmando y aspira una como niebla extraña, y esta niebla extraña le da los poderes de poder estirar cualquier parte de su cuerpo y hacerlo gigante. Entonces se vuelve Elastigirl, y su poder es poder crecer de cualquier tamaño, ya sea solo su pierna, solo su mano, solo su brazo, o crecer totalmente, ¿no? Entonces, ella sí es Elastigirl. Nada más quiero, déjeme checar si es Elastigirl. No quiero confundirme. DC. Sí es Elastigirl, ¿no? Sí es Elastigirl. Y ella tiene sus poderes de crecer. Su nombre es, como las mencionó Rita Farr. Pues tenemos a... ¿cómo se llama este chavo? Es el Negative Man. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama Negative Man? Negative Man es... ¿cómo se llama? Maldita sea. No puede ser que se me haya olvidado su nombre. Porque uno de mis personajes favoritos, Negative Man, es un piloto aviador. Y él, sin querer... Larry Trainer. Larry Trainer es un piloto aviador. Y sin querer pasa cerca de una criatura hecha de energía negativa. esta energía negativa entra a su cuerpo y desafortunadamente hace que Larry Trainer se vuelva un ser nuclear, un ser atómico. Entonces tiene que estar vendado de pies a cabeza para que esa radiación no salga de su cuerpo. Pero él tiene la habilidad de hacer que este ser de energía que ahorita habita su cuerpo salga, y creo que puede estar un minuto fuera de su cuerpo, y de esa manera puede hacer ciertas... vamos a ver nomás cuánto tiempo puede estar fuera de su cuerpo, ¿no? Sí, es un minuto, ¿verdad? Como que sí parece que es muy poco, pero si no... Sí, puede sacarlo por 60 segundos, o sea, un minuto. Si este espíritu negativo no regresa a su cuerpo, inmediatamente mueren ambos, tanto el espíritu negativo como como Larry Trainer. Entonces tiene que sacarlo, hacer lo que tiene que hacer por un minuto y regresar a su cuerpo. Y obviamente él no está nada contento de que esto suceda, porque lo ha marginado de la sociedad, porque tiene que estar vendado de pies a cabeza, y sí, no se puede quitar las vendas porque obviamente es un ser radioactivo. Y también tenemos a Cliff Steele. Cliff Steele es un piloto de carreras. Tiene un accidente, obviamente muere, pero solo queda su cabeza. O sea, digamos, todo su cuerpo queda destrozado, está a punto de morir, y lo único que puede hacer el Niles Calder, alias el Chief, es tomar su cerebro y meterlo dentro de un cuerpo robótico para mantenerlo vivo. De hecho, lo mismo pasó con Larry Trainer, el que creó las bandas antiatómicas para que él pueda vivir la vida fuera de una celda. Fue el Chief. Y básicamente él junta estas tres personas marginadas, estos tres fenómenos, y les dice, bueno, ahorita ustedes se sienten como fenómenos, sienten que no están contribuyendo a la sociedad, pero si se unen a mí, lo que vamos a poder hacer es ser superhéroes y poder defender al mundo. Y básicamente es lo que empiezan a hacer los miembros de la Doom Patrol. Eventualmente el cómic es cancelado porque tenía muy, muy, muy poco, muy pocas ventas, y deciden matarlos a todos. Entonces los villanos, Madame Rouge y ¿cómo se llama el otro villano? Él creo que es Madame Rouge y el general Immortus, les dan una opción de o se sacrifican ellos cuatro, o Madame Rouge y el general Immortus matarán a 16 personas que viven en una pequeña villa costera de pescadores. Y obviamente ellos heroicamente dan sus vidas por las vidas de estas 16 personas que no conocen. Más adelante descubrimos que la única persona que muere en ese cómic final obviamente es Rita Farr, Elastigirl. Robotman o Cliff Steele ha estado en todas las versiones de la Doom Patrol. Obviamente, como tomó el suero de inmortalidad, Niles Calder tampoco muere. Y gracias a la energía negativa que tiene en su cuerpo Larry Trainer, él tampoco muere. Pero bueno. Y algo más que nos haya preguntado Max Liberty León. Dice, disculpa, please, please, please, please, please, respóndeme esto que me vuelvo loco. En los últimos tomos de Hellblazer, que no he leído, por cierto, Constantine tiene una cicatriz cerca de su ojo derecho. Me parece, ¿me podrías platicar cómo es que se hizo eso? Pues no ahorita, porque nunca he leído un solo cómic de Hellblazer, excepto los primeros dos, y aunque me gustaron mucho, me dieron tanto asco que no podía continuar. Déjame checar la información y te la paso por acá. Sí, gracias, espero me puedas leer. Perdón por tanta pregunta. ¿Qué piensas de Little Gotham? Creo que es un cómic de Batman donde todos están como chiquitos. Pues si te gusta ese tipo de cosas, así como que... pues puede ser divertido para ti. Para mí, lo particular, no es nada divertido. Entonces, pues obviamente me rehúso a leerlo. Lo he visto dos o tres veces, esto de Little Gotham, y se me hace como que graciosito a medias. Pero en verdad, yo no soy tan fan de los cómics graciositos. Yo soy más fan, obviamente, de los cómics más serios. Y más que nada cuando Batman es el personaje principal. Pues miren, yo creo que ya respondimos todas y cada una de las preguntas de todos ustedes. Nomás déjenme cerrar esto. Cerramos el Soho Chat. Cerramos esto, cerramos esto, cerramos esto. A ver, nomás déjenme confirmar que sí cerró el Soho Chat. No quiero dejarlo abierto y después que el Lord me regañe. Vamos a ver. Sí, todavía no se ha cerrado el maldito Soho Chat. Déjenme cerrarlo bien. Pero bueno, muchísimas gracias por todas sus preguntas. Haré lo posible por contestarle aquí a Maux, a Liberty León, pero perdón que no te pueda contestar eso, pero obviamente no he leído absolutamente nada de Hellblazer, excepto los primeros dos números, y te repito, no fue como que para mí ese cómic está muy, muy, muy grotesco, y no es mi tipo de cómic. Vamos a cerrar esto, y vamos a ver si no tenemos nada más en el Twitter. Veo que no. Pues, damas y caballeros, entonces este programa se ha terminado. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Gracias por escucharme. Perdón por no hacer programa la semana pasada. Perdón por tardarme tanto en subir los programas. Perdón, perdónenme por muchísimas cosas, pero créanme, mi estado anímico no es el mejor. Entonces, no lo estoy haciendo nomás por ser mala onda. Literalmente lo estoy haciendo porque en este momento mi corazón no está como que en el mejor de los momentos. Pero bueno, muchas gracias por estar conmigo y nos estamos viendo. Y pues, ¿qué les puedo decir? Nos vemos la próxima semana, si todo sale bien. Y espero que próximamente tenga a alguien que me eche la mano con los programas, porque hacerlos yo solo, en verdad, no me agrada tanto. Señores, nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar Comic Manía. Espero les haya gustado y nos vemos próximamente. Adiós. You doing that thing.